Bueno, primero quería darle muchas gracias a Dios por la oportunidad que me dio de vuelta. El partido se dio durísimo. De afuera me tocó vivirlo del banco y se vio muy duro. Los compañeros tuvieron una entrega enorme. Y bueno, me tocó entrar y gracias a Dios se me abrió el arco nuevamente y pude definir el partido. Sí, la verdad que, como te digo, de que llegamos, decidimos irnos con los 3 puntos a la casa y así fue. Cumplimos el objetivo que queríamos hacer para volver a tener el triunfo y relajarnos en la semana y pensar en el partido que viene. A pesar de la mala racha que hemos estado teniendo, pues mañana está para cosas grandes. Sabemos que tenemos un gran equipo, tenemos varios jugadores con experiencia que nos enseñan día a día, nos enseñan y nosotros los pibes aprendemos día a día. Así que pues mañana está para cosas grandes, sabemos que bueno, los resultados no nos han acompañado, pero es lo que creemos y lo que nos hacemos en la cabeza, que el campeonato se va a terminar de la mejor manera.